Hola amigos de Guerrilla, estamos bienvenidos al programa número 11 de Yo Fotografía, el programa de fotografía contemporánea, de Radio Guerrilla. Señal que ustedes pueden encontrar todos los lunes a las 3:30 en www.guerrilla-cine.org. El día de hoy estamos conversando con Montserrat Rojas Corradi. Ella es curadora, investigadora en fotografía y bueno, también ha hecho unos ejercicios de fotografía, así que también podríamos decir que eres fotógrafa, ¿o no, Montse? Hola, ¿cómo estás? No, hola, bien, no soy para nada fotógrafa. Pero yo he visto fotos tuyas. Sí, pero hice un proyecto de fotografía como en el 2005. Ya. O sea, cuando estudié arte en la Chile, bueno, sí, hice algunos proyectos de foto y después también trabajé en la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza en el programa Servicio País, un poco largo el título. Sí. Y ahí desarrollé un trabajo de fotografía también. Ah, bueno. Y después ya. En Alemania desarrollé un trabajo de fotoperiodismo, pero fue muy corto. Uh-huh. Y después nunca más. Ya. O sea, podría decir que soy una fotógrafa, porque yo creo que el fotógrafo es el que desarrolla un trabajo autoral o de publicidad o de moda, lo que sea, disciplinadamente y ordenadamente, o sea, todo el tiempo. Bueno, como todas las profesiones en el fondo. Sí, oye, y a propósito de que dijiste autoral, ¿te has fijado que está instalada esa pequeña polémica sobre lo autoral y lo que no es autoral, y que toda fotografía es autoral, aunque sea comercial, etcétera? ¿Lo has escuchado? O sea, es una discusión que ha existido desde siempre, yo creo. Sí, pero había una parte, había un momento, a lo mejor idea mía, pero había un momento en que se entendía, o quizás, bueno, no sé, se entendía más o menos lo que era la fotografía autoral. Yo creo que básicamente como una distinción nominativa para separarla de lo que es la fotografía comercial y que tiene otras intenciones más que el... Sí, igual es una brecha ligera, porque en el fondo uno podría decir, claro, que todo es autoral, porque en todos los trabajos hay una mirada Hay un personal autor, de claro. que saca la foto. Sí. Pero yo creo que la diferencia son las plataformas en que estas circulan, en donde tienen una mayor categoría autoral y otra en que la mirada autoral tiene menos importancia. Quizás ahí podría ser una discusión, pero ya es muy, muy del detalle. Yo creo que más bien la fotografía autoral siempre está más determinada a la gente que desarrolla un trabajo personal y que entra a una plataforma museal, expositiva, en galería, en algún centro cultural, en alguna publicación, más bien en el arte contemporáneo. Porque ahí también es donde la, es que en el mundo del arte, del artista plástico, el que hace video, ¿no? Eso no se habla de... El pintor es pintor, entonces él siempre Claro. Es un autor. Pero dado que la discusión con la fotografía siempre ha sido la cosa técnica, la tecnicidad de la fotografía, es que yo creo que se genera más esta discusión. Y obviamente la fotografía, la imagen ha entrado en otros campos, en la publicidad, en la moda, pero también tenemos fotógrafos autorales en la moda. O sea... Uh-huh. Y hay otros que no, pero yo creo que si se desarrollaran, si hubiera una libertad para el fotógrafo de generar su autoría y no al revés, cuando como lo que pasa un poco en el fotoperiodismo, que yo decido lo que quiero hacer, entonces los diarios y las revistas me invitan a mí a participar del proyecto y no al revés, claro. Siempre tendría que ser un trabajo autoral. Aunque sea un diario y una revista, que ahí sí te permiten desarrollar algo personal. En cambio, cuando te piden algo, quizás ahí ya es más... Claro, porque tampoco vamos a encontrar, por ejemplo, pintores publicitarios o pintores de, no sé, de reportaje, no. ¿Te fijas? Claro. No, yo creo que esto ocurre con la fotografía y el cine, o sea, la imagen. La imagen tiene el problema de la elección de lo que si es autoral o no. En otros campos no, el que hace escultura, el que hace performance, instalaciones... Ahí es diferente. No, ahí no sé, no creo que se esté hablando si es que es autoral o no. Al menos que sean artistas a pedido, pero ahí tendríamos que hablar de Velázquez, que era un artista a pedido en el tiempo, o era el empleado del rey. ¿Era un artista o no? No, nadie está discutiendo eso hoy en día. Él es Velázquez y punto. Claro. Monse, bueno, para la gente que todavía no ubica bien tu quehacer y todo. Tú has trabajado no solamente investigando sobre la fotografía, sino que también seleccionando obras o armando exposiciones, lo que se llama la curatoría, ¿no es cierto? Sí. Acá en Chile, ¿tú has trabajado en eso concretamente? Sí, Digamos, o sea, ya. es mi trabajo que yo más he desarrollado en mi vida profesional. ¿En qué partes has desarrollado o te gustaría o te has sentido más cómoda, digamos, o Yo destacar o te gustaría empecé, destacar, no sé? bueno, mira, yo empecé trabajando en el Centro Cultural de Estación Mapocho, en un momento en que en realidad no me interesaba ser curadora, yo quería ser investigadora, trabajar en el mundo de la universidad, una cosa más académica. Interesaba eso porque vengo también de una familia de investigadores, entonces bueno, hay un legado ahí biográfico importante. Y me llamaron a ser curadora en la sala de fotos, me pareció interesante y de ahí eso, nunca más dejé de curar en realidad. Y después se acabó ese proyecto porque ellos decidieron trabajar con un jurado externo que igual me pareció, bueno, me parece más interesante que los centros culturales trabajen con curadores porque igual hacen un aporte interesante, tanto teórico, el trabajo con los artistas. Y bueno, de aquí han funcionado ahí y ahí yo entré al Museo de Arte Contemporáneo, donde con la Varinia Brodsky teníamos la idea de hacer una sala de fotografía emergente. Y bueno, el director aceptó, le gustó y ese proyecto está hasta el día de hoy. Hoy, eso sí, ese proyecto yo soy como más una curadora externa porque igual le hemos dado un poco la vuelta al tema pensando que tiene que ser espacio más abierto, o sea, en el sentido de que no solamente yo sea la única curadora de esa sala, de ese espacio, sino que puedan ser otras personas y otras generaciones, porque si no, también la mirada se agota y yo creo que es importante generar nuevos espacios y discusiones y de mirada sobre todo en la fotografía, porque si no, por ejemplo, si solamente me interesa el periodismo, podría encontrar todo el rato el mismo tema y eso es peligroso. Entonces hoy día yo sigo conectada a la sala de fotos del Mac, pero ya no así como soy Externamente, digamos. permanente, claro, o sea, la idea es como ya hemos invitado, estamos invitando a otra gente que participe, incluso en este momento hay una exposición de la Verónica Troncoso, que yo no curé esa exposición, pero yo la invité a exponer. No sé si se entiende la Sí, diferencia. sí, sí. O sea, ella como artista propone todo el montaje, todo, ¿no? Claro, tú haces como la conexión ahí. Sí, yo creo que esa es una labor del curador también fundamental, de poder invitar nomás, simplemente invitar. Claro. Te quería preguntar sobre una palabra que dijiste que también no está exenta de polémica, que es la de la palabra emergente. Estuvo de moda. Sí, que ocurre que de alguna manera tiene un arma de doble filo esa palabra, porque por un lado parece que el término en sí intenta destacar, ¿cierto? O poner en un lugar visible al artista que no había tenido o la oportunidad o la instancia para estar dentro de ese tipo de visibilidad, pero al mismo tiempo parece que el término lo confina a ese lugar que es una transición hacia algo que no se va a producir mientras no cambie el término emergente, digamos, hasta que el autor. En este caso, ya que estamos hablando de fotografía, el fotógrafo no deje de ser considerado así. Entonces, ¿en qué momento el fotógrafo es emergente o deja de ser emergente? ¿Me entiendes? Eso es como no sé qué opinión te merece a ti Bueno, ese. depende. Mira, a mí el tema del emergente, ves que lo emergente en Chile está mirado al que es joven. Ya, o sea, el artista emergente, solamente hasta los 35 años. A mí lo he pensado en tres ámbitos. El que es joven, ya, o sea, por ejemplo, Manuel Castillo va a exponer ahora en la sala de fotografía y él tiene 24 años. Obvio que él es emergente porque no ha expuesto una sola vez, está como empezando a circular, entonces vamos a tener este proyecto acá, después lo invitaron no sé a dónde y no sé, ¿me entiendes? O sea, puede ser que después empiece a publicar y diferente. Pero Manuel, no es la primera. Tú dices que has puesto solamente una vez. ¿No has puesto solamente una vez? Pues. Esta es una individual en el Museo de Arte Contemporáneo, es diferente. Ya, sí. Ha tenido muestras colectivas, sí. Pero creo que en España tuvo una individual también. Bueno, no sé, en realidad tú debes estar más al tanto que yo que eso. Bueno, pero igual es joven, tiene 24 años, no es un artista consagrado. Pero Ahora, para ti emergente entonces tiene que ver netamente con lo etario. no, para nada. También yo lo miro y además así lo que yo establecí un poco en el Mac fue que uno, para que pudiese ser más volátil el tema, porque si eran puros artistas jóvenes, también era injusto para artistas de los 80, por ejemplo. Por ejemplo, Mario Fonseca expuso un trabajo en 1982 y después nunca más. Entonces, esa obra también podría haber sido emergente. Él como persona no, que él tiene más reconocimiento, pero su obra, entonces tú podrías como empezar a catalogar al artista con su obra, solamente la obra, y después también pensé a los artistas de los 40 años, que son como justo el periodo de la transición en Chile, que tampoco no emergieron porque les tocó una situación política y social en Chile, que fue un periodo en que no había tanto movimiento cultural ni artístico. Claro. Como, entonces, eso por lo menos a mí me permite, si es que alguien decide, quiero trabajar con lo emergente solamente, decir, bueno, pero hay tres ámbitos de lo emergente. Podría ser alguien que su obra no haya circulado. Podría ser un artista que por X razón no circuló, pero tiene obra, y después tal que es joven. Y en realidad ahí como que matas un poco la idea de lo emergente también, porque en realidad tendría que ver cómo estas personas y estas obras circulan y dónde. El problema es Claro. que tú puedes circular en Chile, pero en algún momento se acaba esa circulación, entonces tienes que salir fuera de Chile, porque no hay muchos lugares para exponer y la fotografía no está súper incluida en el concepto de las artes visuales. Si un fotógrafo postula a una beca, por ejemplo, la, no sé, X, ¿ya? Nunca van a elegir un fotógrafo para que se lo gane, en Chile por lo menos. Entonces, por eso quizá se ha hecho necesario separar el tema de la foto. Pero bueno, eso era como otro tema. Pero lo emergente yo creo que ya pasó un poco, porque a raíz de ese término aparecieron hasta galerías de gente joven, de autogestión y de miles de cosas. Y ahora yo creo que tenemos mucho material en grafía, en artes visuales, incluso en curadores jóvenes, que se están empezando a interesar, pero el curador joven no está tan especializado en fotos. Yo creo que ya empiezan a hablar como de otras cosas, porque tienen, bueno, que tienen otras herramientas también hoy día. Sí, eso es verdad. Y Monse, tú para ti personalmente, ¿qué dentro del área tuya, de lo que te ha, en lo que te has desenvuelto profesionalmente, para ti cuál vendría siendo, si es que alguna vez lo has pensado, ¿cierto? Una especie de una suerte de hito o un momento que tú hayas considerado como importante carrera. Una exposición, porque Puede ser una exposición, una actividad, no si no sé. tendría que ser el nacimiento de mi hija. De todas maneras, Igual. me imagino que es el más importante de todos. No, mira, a nivel profesional, Oye, y esa curatoría tiene que haber sido complicada. hoy es complicada, esto va a terminar cuando muera. No, lo que más me marcó a mí fue la investigar a Rodrigo Rojas de Negri. Ya, Es excelente. lejos como lo que más me. O sea, nunca pensé que me iba a marcar tanto, que me, no sé, no. Después Rojas de Negri como que, no sé, no, me ha cambiado un poco la visión de las investigaciones, porque fue muy fuerte y además ahora nos ganamos un fundar con ese proyecto. Entonces estamos trabajando en el Museo de la Memoria, estamos haciendo un poco al revés lo que hicimos hace un año atrás con la exposición y el libro. Pero como que ese proyecto ahora está llegando en un término de que lo vamos a catalogar para que sea parte de una colección, de un fondo. O sea, ahora él va a circular de verdad, va a estar presente en medios de internet, Claro. presentas a otros investigadores. Entonces, ese es el proyecto que más me marcó. Y bueno, y la antología de fotografía visual también que curé en el MAC cuando Fotoespacio lanzó esa convocatoria. Porque esa fue como la primera exposición grande con gente joven y fue súper entretenido, y donde hasta el día de hoy conozco a muchos y como que se han generado relaciones de trabajo posterior. Pero Rodrigo Rojas fue lo más potente que he hecho como en mi vida profesional, siento yo. Oye, y lo último, bueno, lo que te quería preguntar antes de, si alcanzamos antes de cerrar la primera parte, tiene que ver con un poco volviendo a lo que habíamos hablado de las curatorías, de las herramientas que ahora echan mano, ¿cierto?, los investigadores o los comisarios para armar obra, porque finalmente es por alguna de alguna manera el curador también es un autor, o sea, también es un Otra discusión, claro. claro. Entonces, por ejemplo, el caso de Guillaume Pian, el curador del Art Paris, Hace poco hizo una declaración sobre los fotógrafos del sudeste asiático que estaban como en boga, ¿te fijas? Entonces, China hace rato está en boga, o sea, Asia hace rato que están, claro. claro. Primero fue América Latina y después fue Asia. Entonces, este tema de la globalización, yo me imagino igual, de todas maneras, tiene que significar un quiebre en lo que era el trabajo del curador, que ahora ya tiene que ponerse al día con las herramientas, qué sé yo, de internet, te fijas, o estar más al tanto de lo que está ocurriendo, porque la información transcurre mucho más rápido. Entonces, a Sí. mí me parece interesante lo que pasa ahí con el curador, que se transforma también en un autor, en la medida que selecciona, ¿cierto?, a las personas que van a participar en la exposición, y que la misma exposición y esas mismas voces, aparentemente disímiles, porque también a su vez son autores, sí pueden agruparse dentro de un discurso. Pues el curador también es un autor, digamos. Sí, no, yo absolutamente, sobre todo en las exposiciones colectivas, creo yo, Claro. porque en las individuales uno también genera como mucho diálogo, pero en las colectivas, por ejemplo, personalmente yo ahí propongo los relatos, hago la selección de todas las imágenes y propongo las plataformas que van a usar. Si van a ir con un video, si van a ir con un enmarcado, si van a ir así, se van a poner en el suelo. Entonces, ahí la exposición es autoría del curador, pero las obras siempre son de los artistas. Sí, Que claro. es una diferencia importante igual de destacar. Las obras son siempre los artistas. Ningún curador es dueño de las obras de los artistas. Jamás. Ningún artista que haya trabajado conmigo puede decir, no, es que yo, o sea, hay que solamente trabajar, o sea, si quiere solamente puede trabajar con un curador. Pero, por ejemplo, la Bárbara Oettinger expuso conmigo en el MAC y ahora otro curador cubano la invitó a exponer en Miami, parece. Esa obra es de ella. No hay, en cambio, si fuese la colectiva que llevé a Uruguay, nadie podría hacerla porque ahí sí hay una cuestión autoral mía. En cambio, lo otro no, porque es una obra más de ella, donde yo hago una investigación, propongo un texto curatorial y conversamos el tema del montaje, pero básicamente cuando son exposiciones individuales, creo, yo estoy pensando como en voz alta, esas obras son más de autor del artista que del curador. Claro. O sea, porque igual finalmente es tu obra y después va a venir otro curador, mira tu trabajo y le va a proponer otro montaje, otra selección de imágenes. En cambio, en las colectivas tú propones muchas cosas autorales que es así, tendría que, es así, es como del curador, encuentro yo. Pero bueno, y en el caso de quizás de Rodrigo Rojas de Neyri, también quizás está muy marcada mi mirada curatorial. Pero también esa exposición yo la soltaba, porque, por ejemplo, me la pidieron para una exposición en Montreal, en Canadá. Pero yo pasé las imágenes que habíamos puesto para la exposición en Santiago, pero ellos decidieron todo allá. No sé si me entiendes, que él sí, aunque sigue siendo el mismo, él también es como, también tiene, aunque él no esté vivo, igual él es un personaje que tiene la esencia del curador. ¿Qué tiene ¿Se que, entiende? perdón? No, no te escucho lo ¿Cuál último. es independiente al curador? De nuevo, por favor. ¿El qué? Esa exposición de Rojas de Neyri, ¿Sí? que se llamaba igual que acá y todo, tenía una propuesta de montaje totalmente diferente en Canadá. Pero en el caso que él es un emblema de los derechos humanos, entonces yo no puedo tomar todas las decisiones ahí. También es una cosa así como colectiva, así Sí. como que cada uno trabaje con él como quiera. Ya, sí, no entiendo. Monse, bueno, cerramos ya el primer bloque, así que te quiero invitar a que escuchemos una canción, una pausa, y volvemos con la segunda parte del programa Yo Fotografía. ¿Te parece? Ya, estamos Ya, viéndonos, escuchándonos. nos estamos escuchando.